Me encuentro en Playa de Girón. ¿Qué dificultad usted tiene con respecto a planificación, para decirlo de algún modo? Nada, que hace 2 años pidieron un terreno y no se me da respuesta del terreno. Cada vez que voy dicen que está paralizado y que había que revisarlo. Más nada. Pero te dieron el terreno, llegaron a darte el terreno. No. Tú lo solicitaste. Lo solicité. ¿Y qué te dicen del trámite? El trámite, que hay que esperar que se abrieran esas cosas, porque estaba cerrado por planificación física, creo que era. Todavía no ha pasado por el Consejo de la Administración. No he tenido información de eso. No has tenido información. No. ¿Y desde cuándo tú pedí, solicitaste ese terreno? Hace 2 años. 2 años. ¿Y nadie te ha dado información? No, ni información ni respuesta ni nada. Y cuando voy ahí me dicen que está en trámite, que hay que esperar que se me dé la respuesta. ¿A quién has visto ahí? Al compañero Sergio.